pensar. Lejos, muy, muy lejos, junto a ti tranquilamente. Muy, muy fuerte, ultra, super, mega, estelar. Hacia el infinito, volaré infinitamente.